mi corazón. Lo mismo, tú que le dices a los hermanos de tu grupo, y esto no es ningún palo para los encargados de grupo, tú que le dices a los hermanos de tu grupo que tienen que buscar a Dios, que tienen que ayunar, tú ayunas, tú buscas a Dios, tú que le dices a tu hijo que no debe mentir, tú mientes, etc. O sea, aquí palo para todo, definitivamente. El corazón hipócrita. Nuestra madurez espiritual no se mide por nuestras escrituras subrayadas, ¿ya? Tengo ahí, yo estudio profundamente la escritura y tengo 10 plumones de colores para subrayar todas las cosas que Dios me habla. No se mide, hermanos, una vez más vengo a comunicarles una revelación que he recibido de Dios. O sea, mi madurez espiritual no se va a medir por eso, ¿ya? Sino simplemente por cuán pronto obedezco la palabra de Dios y por cómo trato a las personas. Ahí se mide mi madurez espiritual, para que no nos pasen gato por liebre, ¿ya? O sea, lo espiritual oíde. Dale. Estas son las últimas dos características positivas. Con esto terminamos. Para que puedan encontrar, lo que pasa es que teníamos pensado el break en el medio. A ver, la H dice que hay que dar 6 pasos, me están soplando. 6 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se activa el... Ya, ahora se pueden sentar. Hermano, las últimas características, bien rápido. La perfección, el corazón perfecto, ¿existirá? Sí existe. Sí existe. Y usted tiene un corazón en potencia perfecto. ¿En qué consiste el corazón perfecto? Tiene un deseo profundo de hacer lo bueno y complacer a Dios. Pero esencialmente, aunque nosotros no somos perfectos, el tener un corazón perfecto significa que estamos prontos para discernir las cosas a nuestro alrededor, ver, detectar cualquier posibilidad de pecado en nuestra vida y decir, Señor, límpiame. Siempre está pronto a arrepentirse y darse cuenta y está siempre atento a lo que sucede en el corazón. Y por eso puede, a través de la obra que ha hecho Jesucristo y el perdón que recibimos a través de Él, puede presentarse con perfección delante de Dios. O sea, un corazón imperfecto sería uno que se deja estar, que nunca, nunca hace un autoexamen, que nunca se ve a sí mismo. Ama de verdad a Dios, aunque él mismo no sea perfecto y tenga todavía asuntos en la carne con que lidiar. Si su boca o sus emociones negativas lo meten en problema, está pronto a arrepentirse y arreglar cuentas con Dios. Y si ha ofendido a alguien, pide perdón. La esencial característica es esa, que está atento a lo que pasa en él. Todavía tenemos cosas en nuestro corazón que necesitan ser expuestas y desarraigadas, cosas de las que aún no somos conscientes. Pero el Señor nos pide cuentas por las que sí tenemos conciencia. Y eso es el problema, cuando Dios te dice algo que está mal y tú, chan, no, pasa para allá y sigues. Un corazón perfecto escucha a Dios y obra de acuerdo. No tiene excusas, no se justifica. Dios busca, no salía. Dios busca, hermano, gente con corazón perfecto, no con pasado perfecto. En ese sentido. Otra cosa, el corazón fiel es una persona digna de confianza, dice y hace, promete y cumple. Hebreos, digno de confianza, dice y hace, promete y cumple. Ejemplo, por ejemplo, Jesús y Moisés y también la iglesia de Esmirna. Era fiel en medio de la tribulación, de la pobreza, pobreza no de espíritu, la pobreza de plata, de posesiones, y en medio de las calumnias. Y Dios la levanta. Es impresionante eso. No importa qué tan talentoso sea alguien, si no es una persona fiel, Dios no lo puede usar. Y es por eso que siempre tenemos que empezar, y está la cosa del De el fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre mucho. Después, conozco, esta es lo de, viste, dice ahí la iglesia de Esmirna, conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Pero esta iglesia igual perseveraba y seguía, igual nomás. Hermano, ¿quién ha sido perseguido, calumniado en este momento? Es difícil. Generalmente Dios nos asigna tareas que no son de nuestro agrado y que requieren someterse a alguien. De esta forma prueba nuestra fidelidad. Eso lo tenemos claro. ¿Se dan cuenta la necesidad de estar en una congregación, en un grupo de cristianos? Si usted está solo en un monte, hermano, sirviendo a Dios, ¿cómo va a probar todas estas cosas? La fidelidad no es simplemente presentarse día tras día, es presentarse día tras día con una buena actitud. Mayordomo fiel de nuestros talentos. Un corazón que se renueva, corazón que se renueva, un corazón renovado. Tenemos un corazón nuevo. Eso lo hizo el Señor en el nuevo nacimiento. Ahí está el Señor esculpiendo nuestro corazón. Esa es la promesa que se cumplió en nuestra vida, que se ha cumplido. Nosotros tomamos. Que no está viciado conforme a los deseos engañosos. Nótese, que no está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué dice? Pero es un corazón que se renueva, es una constante acción. No se amoldan al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente para que lleguen a comprobar lo buena, grata y perfecta que es la voluntad de Dios. Es un corazón que siempre está buscando, que está abierto. Ahora, la lectura diaria de la palabra de Dios renueva nuestra mente y cambia nuestra actitud. Esa es una de las formas de estar renovando la palabra de Dios. A veces estamos pendientes de lo que dice tal hermanito, de que el libro tanto. Busque libros que tengan palabra de Dios, hermano. Hay tanto libro de. O sea, es impresionante. Cualquier cristiano escribe un libro ahora. 5 pasos para esto, 8 pasos para lo otro. O sea, no tenemos nada que envidiarle un poco a la gente de afuera. Yo creo que hay más autoayuda dentro del cristianismo que afuera. Lo importante es que sea algo realmente de Dios, algo realmente de Dios. Un corazón abierto, dale. Bueno, aquí tenemos el caso de Natanael. Él estaba ahí con cualquier cantidad de prejuicios, pero finalmente él mismo dijo, pero ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Ven conmigo y te convencerás. O sea, igual, él venció sus prejuicios e igualmente pasó lo que tenía que pasar. Ahora, tenemos el caso, por ejemplo, también de Ananías. Ananías se llama el que envió el Señor a abrirle los ojos, a orar por... Ah, sí, sí. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Él era un tipo con un corazón abierto. Porque él tenía una orden tan contraria. O sea, él simplemente dijo, no, esto no es de Dios. No es de Dios. Pero es necesario que nosotros tengamos esa apertura. ¿Qué más? ¿Y el último? ¿Otras cosas? La vendedora de púrpura también. Le abrió el Señor el corazón para que prestara la mayor atención a lo que la palabra decía. No importa lo que nosotros veamos con nuestros ojos carnales, terrenales. Si Dios te dice algo, abre tus ojos y escucha. Aún de lo más siniestro, hermano, aunque usted no crea, a veces a través de una película enferma mundana Dios los puede hablar. Si uno está o no, ¿no le ha pasado alguna vez? Yo me acuerdo una vez, en los primeros tiempos, cuando conocí al Señor, iba súper depre para variar, de acuerdo con mi carácter de esa época, muy depre, iba en la micro y de repente veo un tremendo aviso y dice, deje sus cargas, yo leí así, deje sus cargas, no sé qué más, era de camiones, pero yo leí, deje sus cargas. ¡Oh! cuestión tan buena y después algo de camiones, pero yo lo único que le dije es Jesús carga. O sea, nosotros tenemos que estar atentos porque Dios nos puede hablar en muchas cosas y para eso tenemos que vencer prejuicios, hermano. Porque a veces tenemos una situación, pero ¿por qué tengo que estar escuchando a este hermano? Estoy perdiendo el tiempo, pero ¿qué Dios me quiere decir aquí? O sea, siempre. Es importante que decía ahí, perdón. Va. Lo último. ¿Qué decía? Corazón abierto. Ahí está. Porque sin él nunca escucharemos lo nuevo o lo diferente que venga de Dios. Entonces, tenemos que tener apertura. Ahora, las personas que realmente tienen sabiduría comprenden que no saben todas las cosas. Entonces, tienen la humildad suficiente para poder aprender de quien sea. De quien sea. A nosotros no nos pasan casualidades. Si le tocó una mujer al lado que le habló en la micro, yo hace mucho tiempo que realmente orando en micro, pero si empiezan a hablarle a alguien, ¡ala! Digo yo, ¿qué me querrá decir el Señor? Porque esto no es casualidad que se me ponga a un lado. Siempre estar atento, estar abierto y vencer los prejuicios y nuestra propia carne, es lo que no nos gusta.